Lorenzo se desarrolló a partir de las 12:30 con la legislatura porteña. Estuvieron presentes, por si no aún no lo sabe, estuvieron presentes Pablo Ferreira, Vanessa Orieta, Pablo Pimentel de la PDH La Matanza, los abogados oficiales de la causa, Juan Manuel Combi y Adriana Greda, Luciana Paul, que es del CELS, del Centro de Estudios y Análisis Sociales, Nora Cortines, que se acercó a la mitad de la conferencia también para traer su adhesión, y Angélica Urquiza. Si querés, bueno, te explico un poco cómo fue el desarrollo general, digamos, lo que nosotros planteamos. Era, si bien era marcar dos irregularidades muy fuertes que sufre hoy el caso, que es la pérdida de la ropa del caso, de la causa, y otras denuncias, nosotros queríamos plantear la irregularidad en general de lo que es los casos, la causa de Kiki en general, y la causa en particular de todos los casos de Gatillo Fácil. Para esto, tener en cuenta que Kiki y Ezequiel estuvieron desaparecidos durante 2 meses y que esa es la primera irregularidad que hoy el Estado no se está haciendo cargo y que a lo largo de estos 4 años de búsqueda y de lucha no se hicieron cargo. Bien, tenemos entendido que en primer lugar el caso intentó ser silenciado por Daniel Santiago Bella y por los jueces de instrucción de la sala, y después se reactivó la causa por la sala 4 de Casación Nacional Penal. Exactamente, lo que sucedió fue que el policía Daniel Santiago Vega, que estaba formaba parte de la brigada de la Policía Federal de la Comisaría número 12, si no me equivoco, se presentó a la justicia mediante un escrito, ni si no fue presente, se presentó mediante escrito, y él argumentó haber asesinado a 2 chicos el 8 de julio en defensa propia porque querían robarle el auto. El juez Facundo Cubas, que estaba en ese momento al mando de la causa, dijo, buenísimo, eso es suficiente como para cerrarle, digamos, para que no haya ningún tipo de contraargumentación, ni siquiera dejar participar a la querella, a la familia como querella, cuando la familia estaba buscando a sus hijos, y cerraron la causa. El mismo momento en el que Jonathan y Ezequiel, perdón, aparecen con ya muertos y reconocidos por la justicia, la causa se cierra y no se le permite a la familia presentarse y no se le permite hacer ningún tipo de contraargumentación. Después, durante todo ese tiempo en el que Santiago Vega fue sobreseído el de la causa, que fue librado de culpa y cargo de cualquier tipo de imputación, después de muchos reclamos y de apelaciones, en contacto también con el CELS y con muchos organismos de derechos humanos, logramos dar vuelta eso y volver a abrir la causa, que se abrió al final desde el 2011. Pasaron casi un año, o sea, desde que se fueron los asesinatos de los chicos, desde el 2009 hasta el 2011 pasaron casi un año, más de un año, en el que logramos reabrir la causa. A partir de ese momento estamos ahora en lo que es la segunda etapa, digamos, de la lucha, que es lograr que se pueda imputar de una buena vez a Daniel Santiago Vega. Para eso estamos en la instancia de las pericias, en la que estamos intentando reconstruir el hecho, y ahí es donde en ese tira y afloje, digamos, de las pericias, donde desaparece la ropa de Kiki y las armas y todo lo que podría ser material vital para poder corroborar qué fue lo que pasó y poder dar vuelta la versión oficial, digamos, de la policía. Eso para nosotros es algo muy grave, es muy importante y es muy grave, porque da cuenta de cómo la justicia para estos casos no tiene el ojo puesto para nada, y cómo se deja libre albedrío cualquier tipo de causa que suceda en los sectores más populares, los sectores más humildes, que estos casos están silenciados. En ese sentido iba más que nada a la conferencia para poder denunciar esto, porque la cantidad de amedrentamientos y amenazas que ha sufrido la familia, los abogados de la causa, los que acompañamos a la familia estos 4 años, son muy grandes, son muy graves. No podemos seguir esperando a que la justicia haga por nosotros mismos. Tenemos que seguir a luchar. Perfecto. Florencia, justo ahí te pregunto, sí, decías, estos casos, ¿quién era Kiki Lescano? ¿Quién era Ezequiel Blanco? ¿Cómo llevaban adelante su vida? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo se movían ellos? Sí, que están en el Blanco, eran 2 hijos que vivían en Luano, vivían en la Villa 20, miles de la zona sur de la capital de Buenos Aires. Ellos tenían adicción, o sea, nosotros no vamos con el argumento de eran pobres pibes, eran pibes que tenían adicciones, que tenían los flagelos que hoy sufren las clases más populares de los barrios más humildes, y que lograron salir de su adicción. Por lo menos Kiki Lescano había logrado salir de su adicción y había logrado poder volver al colegio, había podido con su familia, había logrado. Lo que pasa es que lo que sucede en los barrios es que hoy lo manejan la policía, manejan las cajas que tienen que llenar todos los días, y ahí nosotros tenemos un una visión muy clara. En los barrios más humildes, estos pibes o sufren el flagelo del paco y se mueren por adicción, van en cana o mueren por casos de gatillo fácil. No hay ningún tipo de área que pueda sustentar esas varias aristas que se abre, y ahí donde juega el juego de complicidad de la justicia. El policía que aprieta el gatillo y que obliga a los pibes a cooptar y a cooptar a los pibes a los barrios para que robe para ellos, metiéndoles drogas o lo que sea, es el mismo policía que tiene un estado atrás que lo avala completamente, y por eso actúan con tal impunidad. Estos casos suceden cada 28 horas y eso es muy grave y hay que ponerlo sobre la mesa, porque a la hora de plantear casos en los medios hegemónicos, en los medios más masivos, de un pibe de barrio que muere, no le interesa a la gente. La gente tiene el discurso ya convalidado de la figura del pibe chorro, y lo más importante es poder romper ese discurso, porque es lo que hoy avala, la sociedad avala que estos pibes se sigan muriendo. Y que Ezequiel eran pibes de barrio humilde que no tenían nada más que a sus familias y que la policía los mató.